por aquellos días, y llegó Jesús procedente de Galilea, para que Juan lo bautizara en el río Jordán. Pero Juan se resistía, diciendo: Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Déjalo así por ahora. Es menester que cumplamos lo que Dios ha dispuesto. Al salir Jesús del agua, los cielos se abrieron y Jesús vio que el Espíritu Santo descendía sobre él en forma de paloma. Y desde las alturas, una voz proclamó: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el demonio lo pusiera a prueba. Allí pasó 40 días y 40 noches, ayunando y rezando. Luego tuvo hambre. El demonio se acercó a él, increpándolo. Si de veras eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El demonio lo llevó entonces a la ciudad santa de Jerusalén y colocándolo sobre el alero del templo, lo tentó. Échate de aquí abajo, pues está escrito: Dios encargará a sus ángeles que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie con una piedra. Está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. El demonio llevó luego a Jesús a un monte muy alto